lo resuelvo con la frente en alto. Yo no soy primero ni tampoco último lugar. Solo tengo para darles mi amistad. La gente como vos en este mundo no se va a acabar. Me quieren bajar, me quieren tumbar, lo no van a lograr. Tengo amigos, sí, también. Tengo enemigos, a quienes quieren. Viven bardeando, me quieren bajar, me quieren tumbar, no lo van a lograr. Voy caminando con mi cumbia, vacilando. Temas nuevos estoy grabando. Si empiezas a criticar,